Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte, Ariel, en relación a estas últimas elecciones, si a través de estas distintas formas que se fueron planteando de implementarse, bueno, cómo se implementó la forma de votar, si hubieron irregularidades a la hora de poder hacer de alguna manera el conteo definitivo. Bueno, en el escrutinio definitivo, por suerte no hubo ninguna irregularidad. Cifras prácticamente del escrutinio provisorio, pero en el escrutinio provisorio tuvimos, sí, manipulación de carga de datos que hizo que, en vez de terminar el lunes, recién se termine el martes a última hora, y algunas intendencias que, bueno, que cambiaron de signo, por ejemplo la de Pilar, por señalar algunas de ellas, y todavía se mantiene el problema grave de miles de argentinos que no pudieron votar el domingo porque les adulteraron los padrones. O sea, les cambiaron los padrones de las PASO para las generales, donde en las PASO figuraban con el documento correcto, y en las generales no, figuraban con un documento adulterado, a veces adulterado con una letra adelante, y justamente son la mayoría, la inmensa mayoría de esas denuncias, de las cuales está haciendo cargo los apoderados del Frente de Todos, son ciudadanos que iban a votar por el Frente de Todos, justamente, que ya habían votado de esa manera en las PASO. Ariel, en este sentido, en este último punto, en relación a los padrones, ¿había alguna forma de impedirlo? Y si esto tiene que ver de alguna manera con este video, este audio que circulaba de Alberto Fernández pidiendo por favor que se quedaran hasta el final quienes estaban fiscalizando, porque bueno, mostraba de alguna manera que podría haber alguna irregularidad. Bueno, esta irregularidad se manifestó cuando los ciudadanos iban directamente a votar. Claro. Se les decía que el documento no coincidía con el que ellos tenían. Tenían, por ejemplo, una letra adelante que indicaba que era, por ejemplo, duplicado o triplicado, cuando ellos tenían el documento original y no habían sacado ni duplicado ni, ni triplicado. Después, por suerte, no hubo irregularidades en las mesas de votación, que eran pendientes varios casos, que los está recopilando también el Frente de Todos, de actas que en el escrutinio definitivo no coinciden con las publicadas mediante el telegrama en el escrutinio provisorio, donde en todas ellas aparece, por ejemplo, el Frente de Todos con cero votos, y en la original aparece con 155 de votos, por ejemplo, por nombrar una de ellas. Es decir, hay varios casos de irregularidades que no cambian el resultado final, a presidente, a vicepresidente, a gobernadores, que sí, como se demostró, hubo cambios a nivel de intendentes municipales. Y sobre todo que sea un caso, o sean 100.000 casos de ciudadanos que no los dejaron votar, la justicia tiene que resolver esta situación, porque bueno, se les ha negado un derecho inalienable. Seguro. Y hablabas al inicio de la manipulación en la situación de la carga de los resultados. ¿Esto qué sería? Eso es elegir distritos que se sabe favorables al peronismo, al kirchnerismo, y retener la carga de datos en el centro de cómputo. Es decir, los telegramas llegaron todos, el mismo domingo llegaron todos, de todas las mesas de votación, pero hubo muchos telegramas que no se cargaban en el sistema. Es decir, como el sistema es automático, el sistema decidía, obviamente manipulado, por ejemplo, el caso que mencioné de Pilar, no hacer ingresar las mesas, muchas mesas, porcentaje importante de mesas, quedaban ganador al candidato peronista, y aparecía en el provisorio hasta incluso el lunes a la madrugada como ganador el candidato por Juntos por el Cambio. Después en el definitivo se demostró que no, que por 4.000 votos ganó el otro candidato, y esto ya se repite en el 2015, es una repetición del 2015, no sé si te acordás, donde nos fuimos a dormir pensando que había perdido Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y en realidad había ocurrido al revés. Claro. Claro, totalmente. En ese caso también, en lo que ocurría en estas últimas elecciones, en las definitivas, es el caso, por ejemplo, en esto de las cargas que decías, bueno, que se cargó primero Mendoza, Santa Fe, Córdoba, ¿no? Claro, bueno, eso dio la sensación de que el margen era de 6 puntos y no de 8. Sí, claro. Efectivamente, haciendo que ingresen primero las provincias o los distritos más favorables al presidente Macri. Ariel, bueno, y en este sentido, esto es lo que nos ocurre en las definitivas, pero ¿qué relación tiene también estas formas de utilizar la información con las PASO a nivel nacional cuando en el momento de la carga se cayó el sistema? Efectivamente. Bueno, ese fue un punto de inflexión sumamente importante. A las 9 de la noche, cuando votamos en las PASO, donde pararon por una hora y media el proceso, ahí es donde le informaron al presidente Macri que había 15 puntos de diferencia entre Alberto Fernández y él. Y bueno, estuvieron ahí decidiendo si hacían uso de esta propiedad del software que figura en su documentación técnica de transformar o manipular las cifras, y por suerte finalmente frente a esa diferencia decidieron de hacerlo, por lo menos en las PASO. Después esa diferencia en realidad de 15 puntos se convierte en las realidades en una diferencia de 8 puntos cuando se vuelcan muchísimos ciudadanos a votar, muchos más a votar por Juntos por el Cambio que por el Frente de Todos. Y ahí se reduce la diferencia. Pero la reducción de la diferencia también tiene que ver con estas manipulaciones y fundamentalmente con la adulteración de los padrones y de los ciudadanos, y en consecuencia de miles de argentinos que no pudieron votar. Uh-huh. De todas maneras, ahora no se puede saber exactamente cuál sería el margen. Si ellos hubiesen votado, ¿cuál sería el margen mayor? Obviamente, si serán de 8,24 puntos, como es el actual, si se ampliaría, por ejemplo, a 9 puntos o no, porque todavía no se recopiló el total de las denuncias. En eso se están ocupando los apoderados del Frente. Bien, y en relación a estas otras manipulaciones de la información, ¿también son denunciables o no hay mucho por hacer desde allí? Sí, son denunciables porque eso lo que hace es violar el Código Nacional Electoral, que ya se venía violando desde el momento que no se les permitió a los partidos políticos auditar el software. Espero que esto sirva una vez más de ejemplo para no volver a contratar a ninguna empresa privada, se llame Indra o se llame Smartmatic, para que maneje nuestros votos, sino recurrir a cualquiera de los software de las universidades nacionales argentinas, que son abiertos, auditables, al contrario de los software privados y llamados en la jerga informática software propietario, porque los códigos fuentes que utilizan son secretos. Así que esperemos que no se vuelva a insistir otra vez con ley de voto electrónico, porque en realidad tuvimos un voto electrónico, que se haya transmitido electrónicamente todos nuestros votos hacia el centro de cómputos en las elecciones es voto electrónico, y siempre que hay voto electrónico hay posibilidades de manipulación y de fraude. Por suerte en este caso solamente hubo manipulación, y nos podemos quedar tranquilos que Fernández es el presidente, Alberto presidente y Cristina vicepresidente, y los resultados del permiso. provisorio coinciden prácticamente con los definitivos a nivel nacional. Claro, y pensando en un camino que ya va a tener que ver con los próximos 2 años, cuando se renueven bancas, que un poco sería esto, ¿no? Para poder salir de estas irregularidades, bueno, el tema de las contrataciones privadas, ¿no? Exactamente, terminar con eso, seguir la tendencia que en todos los países avanzó tecnológicamente, es descartar todo tipo de voto electrónico, seguir la doctrina de la Corte Suprema de Alemania, que es el país más avanzado tecnológicamente en Europa, y que dijo que ningún voto electrónico es constitucional porque el ciudadano común no puede auditarlo. El ciudadano común, que solo sabe leer y escribir, tiene que tener el derecho de controlar su voto. Y si hay un software que lo está tramitando, obviamente no lo puede hacer. Y por eso, más del 90% de las democracias en todo el mundo se utiliza el voto en papel y no se utiliza ni máquinas electrónicas ni transmisión electrónica.